La tradicional familia cordobesa Remonda, quien fuera durante casi un siglo propietaria de La Voz del Interior, aparece en la base de datos creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación luego de difundirse la denuncia mundial conocida como Panama Papers. Esto se revela a través de la investigación del periodista de medios alternativos y populares Leandro Ross, autor de La Ruta del Dinero de La Voz del Interior y Clarín, que muestra los vínculos entre la familia Remonda y el banco estadounidense JP Morgan al compartir el directorio de El Dorado Ventures Inc., empresa offshore aún activa. El autor de la investigación concluye que el grupo Clarín, al momento de comprar el diario La Voz, le habría facilitado a la familia Remonda la creación de una red de sociedades offshore para la fuga de capitales. Radio El Brote entrevistó a Leandro, quien nos compartía sus conclusiones. Dos conclusiones importantes saco. En primer lugar, los Panama Papers ha calado hondo en la realidad de Córdoba. Por toda esta contraprestación que recibieron los Remonda, el diario, que es el diario más importante del interior, se convirtió en lo que es ahora, en un medio subsumido por intereses corporativos ajenos al bien común cordobés. Y la segunda conclusión, la más triste, es que esto te confirma que los medios masivos de Córdoba no van a hacer un tratamiento serio de los Panama Papers. Lo cual es terrible, porque tenés este caso particular, gente, el diario más importante de Córdoba está implicada y con eso ya te da la pauta de que no va a haber un tratamiento serio sobre esto. Y afirmó. Nuevamente habrá que recurrir a los medios alternativos para poder analizarlo, para poder informar sobre este caso que son los Panama Papers. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán desde Radio El Brote, Villa Ciudad Parque.